rodeada de amigas te encontraba. La tarde que frente a ti pasaba, de pronto oí una voz que te decía: qué vaga está cayendo tu mirada. No sé que mi cariño es despreciado, mil hombres te ofrecen sus riquezas y yo solo un corazón casi postrero, porque yo estoy hundido en la pobreza. Las nubes por el cielo van llorando, las aves van cantando mi tristeza. Solo tú de mí ya ni te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Solo tú de mí ya ni te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Y perras te ablandaron, dinero y amor se comparecen. Y espero la pobreza te defraude, al fin que la riqueza siempre envejece. Las nubes por el cielo van llorando, las aves van cantando.